Visionary. Hace mucho rato que te quiero ver, dime dónde nos vemos y te paso a recoger. Que hace mucho tiempo te deseo, mujer, tú eres la diabla que deseo tener. Yeah. Esa gata conmigo se envicia, le gusta como la pillo. Sin sentimiento la chillo, la traigo enamorada del brillo. Esa gata conmigo se envicia, le gusta como la pillo. Sin sentimiento la chillo, la traigo enamorada del brillo. Dame tu night, conmigo te bailo. Beso en el cuello, boca luz te lleva. Y si tiene un pollo lo mato, dile goodbye. Tú sabes, siempre high, mami, a vos te regalo mi cora. Solo tú y yo encerrado, comiendo un nuevo volado. En una nota cabrona, elevado en su cuerpo estoy enviciado. Te paso a buscar ahora. Trae un sentimiento de maldad. Me gusta que de mí no diga nada. Siempre boca luz, todo pa' callar. Siempre pa' callar. Esa gata conmigo se envicia, le gusta como la pillo. Sin sentimiento la chillo, la traigo enamorada del brillo. Esa gata conmigo se envicia, le gusta como la pillo. Sin sentimiento la chillo, la traigo enamorada del brillo. Mami, que tú quieres que te pase a buscar? Solo novio me sigue, tú tienes la clave pa' que me seduzca. En el golden diamante pa' que tú te luzca. Solo tú y yo encerrado, fumándonos un blon volado. En una nota cabrona, elevado en su cuerpo estoy enviciado. Te paso a buscar ahora. Oye gatita, estamos marcando los pasos de hace rato. Este se viene pesado. De la novena, un saludo pa' todos mis paisanitos.